Wow, uno de mis grupos favoritos y este tema romántico en excelencia. Así que, como ya Marlene nos puso a suspirar, les invito a que vayamos a una pausa para tranquilizarnos un poquito y al volver les voy a poner algo romántico también desde acá, Ecuador. ¿Qué les parece, mis quilleros? Ya regresamos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Y ya estamos de vuelta aquí, mis queridos amigos. Y como mi querida amiga les ha prometido, ella nos trae el siguiente tema. ¿Julia? Así es, mis estimados quilleros. ¿Quién no recuerda al grupo Clip y Tranzas? Pues ellos aparecieron en los años 80 aquí en Ecuador. Y junto a ellos también aparecieron unos jóvenes guayaquileños llamados Rai, que hacían de las suyas en las presentaciones de los colegios, en las tan recordadas matinés y kermeses, donde las chicas gritaban y cantaban sus canciones románticas, como la inigualable No Quiero Perderte. Dieron varios conciertos alrededor de las diferentes ciudades de nuestro país, y en uno de sus conciertos en Quito, en la Plaza de Toros, fueron reconocidos por más de 16.000 espectadores que los ovacionaron con alegría. Desde su conformación en el año de 1985, traemos para disfrutar y suspirar su canción denominada No Quiero Perderte, con Rai. Ahí les va, quilleros. Decir todo a aquello que siempre olvidé. Podrías hablarme, dejar atrás esos recuerdos de ayer. Porque mi amor no conoce el final. Mi corazón ya no te puedo olvidar. Nunca habrá otra igual. Oh, yo no quiero perderte otra vez. No quiero morir despacio sin poderte ver. Yo no quiero perderte otra vez. Prefiero abrazarte fuerte hasta enloquecer. Te espero y siempre esperaré. También de Guayaquil quiero traerles a una exitosa mujer que desde su infancia demostró el amor que siente por la música. ¿Quién nos recuerda a nuestra Paquita ecuatoriana que dejó tan en alto a nuestro país al presentarse en el concurso organizado por la popular cantante y actriz brasileña Xuxa? Pues sí, Pamela Cortés ha hecho historia en nuestro país, ya que también es cantante y actriz, además de empresaria musical. Ha logrado éxito con innumerables temas. Uno de ellos es este llamado Esclava de Amor, el cual les traigo a ustedes, mis amigos quilleros, para que lo disfruten. Aquí les dejo a Pamela Cortés y Esclava de Amor. Resignar, es tu luz la que me puede controlar. te ven llorar. Rompe ya este silencio y dime que me amas. Y que es cierto que el amor que nos juramos. Soy tu esclava de amor, verano sin sol. Soy río que no hay en mar azul. Tu esclava de amor. ¡Qué bellos temas, mi querida Marlene! ¿Cómo la estamos pasando, mis quilleros? Pues les invito ahora a recordar a Los Rodríguez, una banda de rock hispano-argentina fundada en Madrid, conformada por los músicos Andrés Calamaro y Ariel Roth, y también los españoles Germán Vilella y Julián Infante, que desarrollaron su carrera allá en los años de 1990. Uno de sus temas es este denominado Para No Olvidar, que es el segundo recopilatorio lanzado por la banda en el año 2002. Este sustituye al ya lanzado Hasta Luego, que lo superó ampliamente en ventas. Aquí les dejo este fantástico tema, Para No Olvidar, con Los Rodríguez. Escuchémoslo. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el miedo que el olvido ha dejado. Que te cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? Si vivir es un regalo y un presente, será posible, será Pues, hablando de agrupaciones, yo también tengo una super agrupación que en su época fue también una de mis favoritas. Y les hablo nada más y nada menos que de Mano Negra. Espero que algunos de los que nos están escuchando la recuerden. Pues este grupo musical francés fue formado en el año de 1987. Su estilo fue una mezcla de rock, música francesa, africana, flamenco, ska, salsa, rock, reggae y blues. La banda formada por Manu y Antoine Chau, junto con su primo Santiago Casariego en París, Francia, fue muy influyente en Europa e Hispanoamérica durante la década de 1990. Alcanzó éxito comercial en países como Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos. Sus letras llegaban a ser muy afiladas a la hora de visualizar situaciones que aún en estos tiempos pueden ser palpadas. El tema Señor Matanz, lanzado en 1993, uno de mis favoritos, deja expuesto cierta historia de algunos pueblos latinoamericanos. Escuchémosla, amigos, y recordémosla, disfrutémosla porque es muy buena. Mano Negra y Señor Matanz, para ustedes. Con la mente.